La oración del cuervo. Ecum ic per sepulcra corquasi die mortum in obscurum de profundis clamabi. Aquí, por los sepulcros, con el corazón casi muerto, en las tinieblas, clamé desde lo profundo. La sombra partida, erigida ante el halo de luz del ventanal, era la de un fiambre pestilente, abarrotado de moscas y otros miserables insectos. Su esposa lloraba bajo las sábanas, y él le plantó su beso alcohólico en la mejilla húmeda. Descendió por las escaleras y se arrimó al discreto crujido de la soledad. Sentado frente al fregadero de la cocina, del viejo grifo una gota caía seguida de otra, sin detener su perturbador estruendo contra la tina metálica. Inmerso en el terror de aquella noche, sus ojos tristes abrazaron formas siniestras con ardor. Nuevamente arremetía contra su orgullo y aprisionaba estremeciéndose a la miseria de su alma. Utilizaste cual falso profeta los versículos de este evangelio podrido, paroxismo de un demente, y llevaste a condenar a la extinción el último suspiro de amor que aún animaba la frágil luz de mi ser. Procederé descarnando tu sello a vestir otra vez mi vieja indumentaria de ministro despiadado y enjuiciaré con mano dura todo lo que por decreto le ofrecí una segunda oportunidad. Sobrecogido, se aferró al marco de la ventana y vio la ráfaga de luz eléctrica del trueno, develando dos enormes cuervos acechando solitarios los cielos del cementerio. Batían sus alas de ébano, respirando la pestilencia de la muerte. Las inflexiones de sus voces en sus tortuosos graznidos anunciaban la llegada de algo terriblemente amenazador. La puerta rechinó con un lento gemido, y en un trance inexpresivo, la plegaria reptó casi absurda y con una fe hueca hasta sus labios. La botella de licor se estrelló contra el suelo, en tanto sus palmas amoratadas seguían aferrándose a las navajas de afeitar. Te diría que lo siento si supiera que no te irás de mi lado. La sombra partida posee una despreciable finura, inadvertida por incautos sonámbulos. La sombra partida del ángel se acurruca en el pecho con la ternura de una prostituta enferma. La sombra del ángel embruja la carne débil con orgiástica fuerza. La sombra del ángel le susurra con aterciopelada voz a aquella mente senil su diabólico verso. Unum sum et multi himmel. Mi anhelo nocturno. Extraño la caída de tus sedosas caderas, tu pecho inflamado dejando esa estela perfumada de guirnaldas de flores, tus labios carmesí musitando un reconfortante te amo. Seguido de mi nombre, resplandece la esperanza tornasol con un sí. Siento el peso de mis agobios frente al espejo barroco. No me atrevo a volver a mirar a esa sonrisa muda otra vez. Ya no puedo escuchar tus mentiras congelando engañosamente el esbozo de la locura. ¡Ojos de cabra! ¡Porquería inanimada! ¡Aquella siniestra sombra recargada en la esquina! ¡Recargada en la esquina roída del cuarto extraño! ¡Flotando con su largo vestido manchado de sangre! ¡Ese es mi cuerpo! ¡Así deseas tenerme! ¡Estremécete, pues, con mi nauseabunda deformidad! ¡Sus graznidos, día y noche! ¡Eso no soy yo! ¡No soy yo! ¡La Zona Psycho! Ha llegado el momento de presentar La Zona Psycho, un espacio simulado dedicado a los sueños apocalípticos, las drogas cognoscitivas de chocolate y la terrible alienación. Si usted padece de filias extrañas, este es su lugar. Recomendada para esquizofrénicos con membresías en fábricas de cuerdas. Si usted no es open mind, absténgase. Coma frutas y verduras. Hola, ¿qué tal? Radio escuchas de La Zona Psycho. Pues bien, yo soy Madre Cruel y tenemos otros tres entes más: Dark Cloud, Spike y... Doña Dolores. Tenemos a nuestra señora Doña Dolores. No sé si esté viva o muerta, pero sí apesta. Pues no me han dicho, hijo. Bueno, el tema que hoy hablaremos son las calaveras literarias, las creepypostas y el cadáver exquisito. Bien, empezaremos hablando sobre esas calaveras, los versitos tradicionales del México que se escriben en vísperas de días de muertos, antiguamente conocidos como los panteones. Estos versos nacieron en el siglo XIX, a modo de epitafio burlesco, un escarnio para expresar ideas o sentimientos que esos hijos de su madre, malditos muertos, no pudimos decírselos en su jeta, o que se lleven un recuerdito, pero con un tono hilarante y sardónico. ¿Usted, señor Dark Cloud, quiere comentar algo al respecto sobre las calaveritas? Y no son de azúcar, ¿eh? Muchas gracias, madre. Yo creo que el quien nos puede realmente ayudar es la inventora de esta tradición de hace cientos y cientos de años. Por favor, doña Dolores. Sí, es cierto. Yo los inventé. ¿Por qué los inventó? Porque estaba solita y se murió mi esposo. Yo le cantaba bien bonito. Ah, o sea, usted le cantaba a su esposo que ya estaba difunto. Así es, y... le contestaba. Ah, ¿en serio? ¿Y qué claro, le contestaba? Que no dejaba de... Que le dejara de estar diciendo de cosas, que lo dejara descansar. Que, como tiznaba, me decía el señor. Así me decía mi esposo. Así es, madre, así me decía. ¿Y ahora no le jala las patas en la noche? Ay, me jala otras cosas en la noche, pero... pero eso se los platicaré después. Bien, bueno, las primeras calaveras fueron impresas de forma pública en 1849 en un periódico socialista de Guadalajara. ¿Y? Yo ya estuve ahí. Era rojilla desde siempre entonces. A veces, cuando me da el sol. Y dicen que esas calaveritas pues venían acompañadas de la Catrina y el Catrín de Posadas. Y usted no posó para ello porque ahí se ve su radiografía, ay, doña. Estaba más buena en aquel entonces, pero sí era yo. Bueno, esto es las calaveras, pero pues ya daremos una muestra más adelante. Una muestra medio extraña, como lo de curiosos monstruos. Escuchemos. Un par de viejos pájaros y palomos salían de la catedral, dándose golpes de pecho, pues la tumba veían llegar. Ahora que la conocida huesuda a su suerte les ha arrebatado, por donde la misteriosa penumbra el cielo del campo santo ya han surcado. Priman nuestros panteones con sus nuevas alas negras. Asómate bien pequeño, quizás embistiendo la luna los veas. Malditos perturbadores, sus miedos voraces a la luz del Quintero se enaltecen. Castigo eterno por pretenciosos hipócritas es lo que merecen. En venganza estas exóticas aves de mal agüero volarán con sus oxidados crucifijos recordando su apestoso clero. Aladas criaturas, una vida mediocre la suya, no te estremezcas porque ahí vienen en busca de esa pobre alma tuya. Continuando con esta zona psycho, tenemos otro tema importante, una leyenda urbana, las creepypastas. Óigame usted, Dark Cloud, ¿qué puede decirnos acerca de las creepypastas? Pues en realidad, en mi muy humilde opinión, hay creepypastas bastante buenas, bastante bien elaboradas, y hay otras que sin embargo no están para el arrastre. Señor Spike, Hay una que me impactó muchísimo, no sé si se ha tocado la ocasión de leerla, pero es la del Slenderman, que es un señor... Los que tengan algo de callito con los libros de Lovecraft no se les va a hacer la gran cosa, pero bueno, alguien que no ha leído tanto a Lovecraft, tal vez sí lo logrará impresionar mucho, porque es un ser, es un ente que vive en los bosques, es un ente que tiene las extensiones demasiado largas y usa un traje al mero estilo de los hombres de negro. Así es. Entonces, este ser te persigue hasta que te... Wow. Hasta que te quedas completamente loco. Inclusive en YouTube hay una serie de videos en un canal que se llama Tribe 12, como Tribe 12, en el cual están los videos más a terror psicológico que a terror real. Pero son muy buenos porque te dejan a la imaginación, te dejan muchísimas cosas. Y como el Slenderman sale en dos frames del video, en dos cuadros del video, entonces tú te quedas con toda la historia. ¿Y cuál es la estructura que se maneja para una creepypasta? ¿Qué es una creepypasta en sí? Pues vendría siendo una historia... ¿Real? No. ¿Ficticia? No necesariamente tiene que ser basado... real. Puede estar basado en una historia real, sin embargo, pues mira... Cualquier persona puede hacer una creepypasta. Cualquier persona que tenga acceso a internet o más, acceso a una pluma y un cuaderno. Cualquier persona que tenga un miedo. Cualquier persona que tenga un miedo. ¿Son creepypastas? Como he encontrado que le ponen de prefijo Tom y Jerry, Tom está descuartizando a Jerry, o el perro está descuartizando a Tom, el gato Tom. Y no sé, también me encontré el suicidio de Calamardo. Una creepypasta bastante clásica. Sin embargo, hay historias, hay ocasiones que las creepypastas, como no tienen una norma, una lógica. Deja tú de la lógica. Hay creepypastas que sí son bastante extrafalarias. Pero a lo que yo voy es de que no hay reglas para las creepypastas. Son simplemente leyendas urbanas y debido a que mucha gente se dedica a hacer creepypastas, es mucha la diversidad de miedos, es mucha la diversidad de personalidades. Entonces, es por eso que no se puede tomar como algo real. Puede ser una creepypasta muy corta, puede ser una creepypasta muy larga. Por ejemplo, se me viene a la mente una... la cual yo la leí en internet y decía: la historia de terror más corta del mundo. Estaba la historia cuenta lo siguiente: se encontraba el último hombre sobre la faz de la tierra. sentado solo en su cuarto mirando hacia su ventana. De repente, alguien toca la puerta. Y es una historia muy, muy corta, pero sin embargo, cumple su función de creepypasta debido a que te infunde un lapso, un sentimiento de suspenso, de, podría decirse, un poco de terror. Y más que nada porque, bueno, a lo que se le teme no es a la oscuridad, sino a lo que hay en la oscuridad. Exactamente. A lo que se le teme no es a no sé, por ejemplo, si tú tienes una fobia a los perros, no le temes al perro, le temes a lo que te pueda hacer el perro a ti, a lo desconocido. Yo, por ejemplo, me quedo mucho tiempo solo aquí en un cerro, en la repetidora, y sí te imaginas una cantidad de cosas tremendas porque estás completamente solo y si te pasa algo no hay nadie que te ayude. Por ejemplo, si yo agarrara y dijera: en la noche, el demonio de madera atravesará al ángel genético, pero cuando se quite su piel de plástico, el pecado será borrado. Estoy hablando de un padre que se mete en las noches a violar a su hija, pero como piensa que ocupa preservativo, pues no hay pecado. Esa sería una buena creepypasta. Esa sería como una creepypasta poética. Ah, bueno. Y pues finalmente decía el cineasta italiano y director Dario Argento que quien tiene la capacidad de asustar podría hacerlo en un par de imágenes o en dos renglones. Bueno, qué interesante esto de las creepypastas. Yo creo que me daré la oportunidad de seguir viendo esos pequeños estímulos que veo. Bueno, y otro tema aquí en el espacio de la zona psycho es el cadáver exquisito, pero no el de la señora. No, no es mío. El mío está más exquisito. El cadáver exquisito es un juego muy interesante, por el cual se ensamblan colectivamente un conjunto de palabras o imágenes. Es el resultado conocido como un cadáver exquisito o cadavre exquis, en francés. Es una técnica usada por los surrealistas de 1925 y se basa en un viejo juego de mesa llamado Consecuencias, en el cual los jugadores escribían por turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir la parte de la escritura y después la pasaban al siguiente jugador para otra colaboración. No es como un teléfono descompuesto, es un ensamble, es como crear al nuevo Prometeo, un nuevo Frankenstein. ¿Tienen algo que comentar, señor Spygo, señora? No, la señorita creo que se quedó dormida. Vamos a dejarlo un ratito. Había hace mucho, aquí el señor Dark Cloud y yo estuvimos en una... no era secta, era como una hermandad en la cual eran puros fanáticos de la animación japonesa. Tenían un foro. En aquel entonces los foros estaban muy de moda. Y surgió una dinámica muy parecida a esa, en la cual se iban poniendo no más de dos líneas y se iba armando una historia. Entonces el primero ponía: el día estaba nublado. Y el que sigue: pero llovía chocolate. Y el que sigue: pero estaba, la protagonista estaba montada en un puma. Y cada quien iba poniendo un fragmento completamente aleatorio, pero se iba formando una historia bastante interesante que tomaba lógica por sí sola. Podría ser como un buen juego para borracheras, ¿sí? ¿No? Sí, sí, sí. Porque sí, ya habíamos visto otro también buen juego en Bastardos sin Gloria, cuando se pegan la baraja en la frente, ¿no? Y todo el mundo está intentando adivinar qué personaje traen. Sí, sí. Ahí, sí. Muy interesante esa sesión de tragos con los nazis. Ese es prácticamente el cadáver exquisito, que se juega entre el grupo de personas que escriben o dibujan una composición y hacen una secuencia. Y pues de los grandes que estuvieron en sus círculos de opio y a lo mejor terminaban fornicando, pues era André Breton, Tristan Tzara, Éluard, Robert Desnos, y pues a lo mejor aquí en nos tocó ver a una Remedios Varo, una Leonora Carrington, que han de haber estado en sus círculos surrealistas jugando a ello, o a lo mejor hasta el mismo Alejandro Jodorowsky antes de preparar la Montaña Sagrada o Santa Sangre, no sé. ¿Quiere usted comentar algo más, señor Dark Cloud, al respecto del cadáver exquisito? ¿O es que ya lo acuchillaron y ya se me está muriendo en vida? Ya está pestando igual que la señora que tenemos aquí dormida. ¡Levántese! No, en realidad, simplemente puedo... ¡Ay, para qué la despierta, madre! Déjame pasar, siéntate. Ay, gracias. Oiga, andamos hablando sobre el cadáver exquisito. ¿Tiene alguna opinión, señora? Ay, gracias por la... el piropo. Sí, ignoremos un momento a, aquí a la señora. Pues no, en realidad lo único que deseo es jugar y que la imaginación fluya, ¿verdad? Bueno, esto fue La Zona Psycho. Y ahora, antes de concluir, les dejaré esta historia que se titula Madre Discordia. Gracias. Quiero preservar el aliento podrido de tu hocico destrozado en mis labios. La pasarela de la vanidad, fragantes aromas y finos trabajos de corsetería. Una pastosa pero sutil pintura morada en vuestros carnosos labios. Y los sensuales ojos delineados con rojo ardiente y negro perdición. Una boquilla larga y negra de corte francés desprende la neblina de fantasmas en el oscuro cuarto. La nicotina es sumisa y ligera. La falda negra ondea sus alineadas caídas con el frío viento de la noche. El liguero aprieta firmemente los pálidos muslos. Te sientes tan femenina que tu virilidad te lo reprocha. La botella de vodka se evapora en el vaso de cristal cortado. Las puntas de tu cabello huelen amargamente a alcohol y narcisismo. Solo falta una cosa: traer a los cadáveres de plástico para consumar la pintura surrealista. ¡Nosotras nos alimentamos de cadáveres! Somos hombres sintiéndonos mujeres. La elegancia concentrada en nuestras manos. Anfóteros osando llegar a la iluminación. El amor vendido y hecho mierda en constantes retractaciones. La muñeca está lista. Solo carga su batería y conéctala a tu ordenador y te dirá que te ama. Introduce la savia sintética en su espalda y mira a todos los fantasmas en sus necróticos ojos de plástico. Una anciana. Las noches de cordura eran perfectas para dar gracias a Dios por sus bendiciones. Cuando el ejercicio espiritual concluía, el rosario era llevado nuevamente a la caja de costuras. La curiosa pieza de Aves Marías y Padres Nuestros caía entre hilos, dedales y tijeras. Cuando la tapa cerraba los misterios, enmudecía. Desde el rezo en los huertos, pasando por la flagelación de un imperio y el hostigamiento de unos clavos, quedaban estáticos y sin vida. Laqueaban sus intenciones para todos los pecadores de la nueva era. La pobre vieja, agotada de sus labores domésticas, se retiraba pasivamente a su cuarto, con bastón en mano y quejándose con una voz entrecortada de sus dolencias, dejando a su hijo a las garras del mal en su habitación, y olvidando los chismes del vecindario. Un día más concluía para ella. En aquella engañosa galería llena de polvo y humedad, añejando recuerdos, la vida de la mujer cobraba fuerza nuevamente. Arrojaba su velo de viuda con desidia, desabotonaba su blusa de encaje y liberaba sus senos gastados mientras se miraba al espejo. Sabía que hoy era un día especial, 31 de octubre. Las cenizas de los cadáveres y sus más antiguas costumbres enaltecían. Todo su cuarto se transformaba en un altar majestuoso. La invocación de los demonios, los recuerdos la hacían brincar de un lado a otro llena de júbilo y glorificación. Drenaremos nuestra sangre hasta la convulsión. Los trágicos lamentos y las depravaciones arden en las iglesias. Venid, locos de manicomio, tragad sus excrementos y vociferen el nombre de la mujer mutada en mariposas negras. ¡Madre cruel! Bendita sea su divina inspiración, oh macábrica sacerdotisa. ¡Los coros enardecidos del manicomio! Huela, niños, tengo deseos de destrozar esos cuerpecillos. Huela, niños, hermanas del mal, volemos juntas a la aquelarre infernal. Huela, niños. La Virgen Inquisidora jamás querrá escucharnos. Violemos sus virtudes y veneremos su adulterio. Huela, niños. Tengo deseos de destrozar esos cuerpecillos. Filósofa o hipócrita, quizás en un momento de debilidad pensó en su torpeza al pasar sin vida en el anonimato todos los años posteriores, arrellanarse en el sofá, mirar el televisor y perderse en una taza de café. La garganta carraspeaba y el aparato proyectaba las imágenes de los niños pobres muriendo de hambruna en lejanos países, con sus estómagos hinchados, comiendo día a día asquerosas e insípidas papillas viscosas. Y el corazón volvió a dar otra palpitación. La sangre se le subía a la cabeza. Recordó los rostros que ponían las mujeres ricas cuando ella hurtaba sus vástagos regordetes. Unas mórbidas caras, asustadas, perdidas y dementes. Y cuando la noche llegaba, ella y otras mujeres enterraban alfileres en los cuerpos vivos. La sangre se desbordaba, la mirra era deliciosa y los críos eran despellejados sin temor y tragados en el acto. Todo para recibir las regalías del espíritu de la gran bruja, el santo Luzbel encarnado en Madre Cruel. Los gritos ensombrecidos de los niños en las jaulas era atroz. Sollozos y acobardados esperaban su fatídico final. Historias que la condenaban, historias que alimentarían su imaginación en los años venideros. El que come santos excreta demonios al mundo. Suicidio colectivo. Ángeles de la muerte preparados para matar a Dios por la miserable vida que nos ha dado. Quebraremos el último aliento en la prostitución del látex y la lujuria de una ramera muerta. Unos jadeos profundos alertaron a la vieja bruja. Respiraciones hondas y una risa densa se escuchó vociferante dentro de la casona. Los espectros aparecían hórridos uno tras de otro. Los fantasmas volaban agitando sus cadenas con cuerpos necrosados salidos de la morgue. Caminaban alrededor del círculo mágico. una película pornográfica cantaba sus mejores estribillos de lujuria. El chico interactuaba con el plástico. Un par de lesbianas enredaban sus cuerpos. Todo pasaba por su mente, desde el alcohol, el cigarrillo, el vómito y las constantes violaciones que ejecutaba la sirvienta cuando era tan solo un niño. Mientras el plástico succionaba el carnoso y erecto miembro, una voz solloza y enfurecidamente acobardada gritaba a este pandemonio de estentóreos lamentos: ¡Maldita seas, mamá! ¿Por qué dejaste que la sirvienta abusara de mí? ¿Por qué no estuviste ahí cuando el diablo me acosaba tras el ropero? Aún huele a orina. ¡Maldita seas, mamá! La mujer sirvió de ente para que otros espectros la posesionaran. Las verrugas y pellejos de la anciana levitaban junto a sus libros de hechicerías. Estaba fuera de sí. Somos vivos y poseídos. Caminamos como si no existiéramos. Desechos de humanos. ¿Qué más da? Marionetas del diablo, brujas perversas y vidas echadas a perder. Detened este torbellino del horror. ¡Jesucristo! Me arrepiento de mis pecados. ¡Como la piara de cerdos! ¡Arde! ¡Arde! ¡Arde! Cayó violentamente. Sus ojos brillaban enfurecidos. Las veladoras fueron apagadas por una inexplicable ventisca. ¡La bestia está aquí! Trastornada, con una sola idea en la cabeza. La caja de costuras tomó las afiladas tijeras con el rosario enredado. Los pliegues arrugados de la piel se movían a gran velocidad al cuarto contiguo, desnuda totalmente y con una energía descomunal. Sin decir palabra alguna, la puerta se abrió y encontró a su hijo vestido con ropa interior de mujer y masturbándose con una muñeca de látex. Tomó el afilado instrumento y penetró una y otra vez el pálido cuerpo de ese hermoso ser por las ánimas del purgatorio. Mis despiadadas plegarias serán escuchadas. Mamá, ¿no dijiste algún día que me amabas? Diablo crucificado, lo dije en un momento de euforia. Ahora está olvidado. Los coros enardecidos del manicomio. Hola, niños. Hola, niños. Tengo deseos de destrozar esos cuerpecillos. Hola, niños. Hola, niños. Hermanas del mal, volemos juntas a la guerra infernal. ¡Vuela, niños! ¡Vuela, niños! Ácidas visiones de éxito, tan ácidas como los huevos de moscas en mi vientre. ¡Vuela, niños! ¡Vuela, niños! Tengo deseos de destrozar esos cuerpecillos. La anciana talló su vagina en el cuerpo inerte de su hijo hasta llegar a su último orgasmo. Defecó encima de la herida y esa noche consumó sus días a manos de una soga. Bendita seas, madre cruel, por toda tu cruda negrura. una mirada extraña. En este capítulo de Una Mirada Extraña para colección de necrologías alienadas dentro de Radio Kusei, hablaremos sobre el tema de la tanatología. Para este tema tengo la compañía de mi querido Dark Cloud, que iremos estratificando cada una de las partes. Comenzaré diciendo que la tanatología es una disciplina integral que estudia el fenómeno de la muerte en los seres humanos y en otros animales. Hay una tanatología forense veterinaria aplicando el método científico, técnicas forenses, tratando de resolver y enfrentar las situaciones conflictivas que suceden en torno a ella. Desde el destino del ámbito del saber, como médicamente, psicológicamente, antropológicamente y religiosa, o a través de las cuestiones de derecho, se estudia la muerte misma. La tanatología en un enfermo terminal es cuando una persona que padece una enfermedad por lo que posiblemente vaya a morir en un tiempo relativamente corto y que conoce su diagnóstico, pues se hace un hincapié en el cómo se le trata a esta persona, y pues hay cierto tipo de cuestiones como hacerle entender que esa persona pues es un ser humano que posiblemente tiene un intervalo de tiempo, pero no se le habla sobre el intervalo de tiempo que se le queda. Se le intenta hacer que llegue a un estado de equilibrio donde pueda estar en paz y que acepte este proceso que va a vivir. Principalmente esa es una de las herramientas más fuertes con las que muchos médicos ahorita tocan el tema de la tanatología, el poder conducir a estos pacientes terminales a una aceptación de un bien morir y a una aceptación psicológica donde puedan llegar a la paz misma. Pero para ello los pacientes sufren pues a un ataque psicológico de un primer impacto, y empieza a verse lo que son las relaciones del enfermo mismo con su dolor, con su sufrimiento espiritual, con la atención a sus últimas voluntades, y pues también con las cuestiones que lo agobian en el aspecto todavía mundano, que son las cuestiones materiales, legales, económicas, etcétera. No sé si quieras empezar a comentar algo respecto a lo que es este tema que hoy nos compete de la tanatología, mi queridísimo Dark Cloud. Muchas gracias, madre. Pues en realidad yo creo que todo nace de aquel sentimiento humano que da hincapié a algo de misericordia, debido a que esta persona dejará de existir en un tiempo, como tú lo dices, relativamente corto. Entonces, más que nada es en cuanto a tratos, en cuanto a dirección de palabras. Esta persona sí puedo sentir empatía cuando se dice que va a fallecer, porque dentro de nuestra propia humanidad está el instinto de supervivencia. Y la misma idea de dejar de existir, dejar de convivir con tus seres queridos, dejar este mundo atrás, creo que si no se acepta, si no lo tomas de una manera madura, puede ocasionar muchísimos más problemas de los que generaría en primera instancia. Y yo lo atribuyo a eso. Hay una pionera de la tanatología, que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que escribió un libro sobre la muerte y los moribundos, y ella empieza a describir cierto tipo de fases que son las que empiezan a marcar a quien ya se le ha dictaminado un diagnóstico final. Estas fases empiezan por la negación y el aislamiento, llega un punto de ira, un punto de pacto, un punto de depresión y aceptación. A mí me tocó la historia de un gran amigo que escogí este tema por él. Mi amigo era Alan. Alan le habían detectado leucemia y iba a las quimioterapias y él veía que gracias a las transfusiones de sangre las plaquetas subían y él estaba muy emocionado porque iba a darse la oportunidad de rehacer su vida y salir adelante. El frío de la Ciudad de México en el invierno le trajo problemas respiratorios y de ahí empezaron a manifestarse otras cosas. No se recuperaba de la gripe y se le paralizó la mitad del rostro y me di la oportunidad de ir a visitarlo al hospital. Él no recibía absolutamente nadie, él no quería que hubiese nadie ajeno. El pobre estaba totalmente viajado, sus ojos en blanco, descendido de su piel porque él era gordito y toda su piel se había hecho una flacidez llena de estrías. Olía alcanfor su cuarto y él agarraba y tenía miedo, pero también tenía todavía la fe de querer salir adelante. Aunque ya los médicos habían hablado con sus padres y habían dicho que no iba a sobrevivir. Y al final lo dejaron salir y fue a su casa. Y yo llegaba al mediodía a levantarme en un domingo y el nos hablan que se había muerto. Él le gustaba mucho la imagen de Kal-El, el hijo de Krypton, Superman. Y cuando él murió, dijimos que por fin Kal-El iba hacia Krypton. Ya estaba en paz. Nosotros creo que agradecimos el que haya pasado ese suceso porque lo veíamos como sufría con las pulsaciones, sufría con que estuvieran yendo y dando molestias a la gente. Él quería siempre salir y ser autosuficiente y él era muy buena persona. También la tanatología tiene que ver con la aceptación de la familia y de los amigos más allegados a alguien que queremos. ¿Quisieras comentar algo más? Yo creo que puedo sentir simpatía debido a que yo a lo largo de mi corta vida he experimentado también un caso no similar, pero que tiene muchísimos de los detalles que tú acabas de explicar. Mi abuelo paterno era un patriarca a la extensión de la palabra y era una persona con una fuerza de voluntad y mucha fuerza a la hora de tomar decisiones. Entonces hubo una ocasión, ya mi abuelo tenía más de 80 años, decide comprar en un puesto de carnitas, como se acostumbra, y le da salmonela, una infección pues bastante fuerte para su edad, y no se recuperó. Por tanto, sí duró alrededor de 2 semanas de agonía e incluso llegué a considerar, no lo digo de una manera, ¿cómo te puedo explicar? No lo digo de una manera cruel o una manera demasiado fría, sino como para ayudar a mi ser querido, que era mi abuelo, a llegar a incluso a considerar la eutanasia, que es es hacer que el sujeto, la persona que esté sufriendo mucho, ayudarle a morir. Y tenga un bien morir. Y tenga un bien morir, exactamente. Era más que nada ahorrarle ese sufrimiento. No sucedió, las cosas se dieron de una manera natural, pero sí es por eso que puedo sentir simpatía por lo que cruzaste, madre. También en este tema de tanatología, pues hay algo que deberíamos de tocar, que es las cuestiones del duelo colectivo y la tanatología para grandes grupos. Por ejemplo, cuando vienen las lluvias y la gente muere en las inundaciones, cuando hay terremotos, cuando hay ataques terroristas, cuando empiezan a haber grupos como secuestradores, narcotraficantes, zetas, o algún grupo que quiere empezar a imperar en cierta zona y la sociedad se ve sometida, y muchos de ellos por luchar por sus intereses y luchar por la integridad de una sociedad decaen. No sé, hay otro tipo de empatía ante todo. El estar frente a la muerte de varios cuerpos destrozados, ya sea por la naturaleza o por el humano, debemos de buscar nuestra fuerza en nuestro íntimo ser espiritual, que en ese momento es lo único con lo que contamos. Las muertes colectivas son producto de fenómenos naturales y creados por el hombre. Finalmente, el duelo es la respuesta emocional ante las pérdidas, tener la capacidad de tratar a los restos con empatía y dignidad. Y la muerte, pues al final podríamos definirlo tanatológicamente como la última y más radical confrontación que viven los seres humanos. ¿Quieres dejar algún comentario para los radioescuchas de Colección de Necrologías Alienadas Dark Cloud? Creo que has hecho un excelente trabajo al presentar este tema, madre. Felicitaciones. Gracias. Esto fue Una Mirada Extraña y aquí tocamos el tema de tanatología. Gracias. Sinfonola de la Muerte. Aquí hablamos sobre costumbres funerarias. Y en este capítulo de Sinfonola de la Muerte para Colección de Necrologías Alienadas, tocaremos el tema de cavilaciones sobre la muerte en México en la época prehispánica, el Día de Muertos, la Santa Muerte y otras cosas. Hay una evidencia que en el México prehispánico existía tanto el culto a la muerte y sus dioses, seres responsables del ciclo que perpetuaba la vida, como el culto a los difuntos y antepasados, palpable por las múltiples tumbas, urnas funerarias y restos encontrados en ellas. Ambos fenómenos se manifiestan hoy en día en el México del siglo XXI. En este trabajo abordaremos estos temas. En la cosmovisión de los pueblos que habitaron México, ya había una idea de dualidad entre cuerpo y alma. El primero era una envoltura que se perdía al morir, y la segunda, una esencia o espíritu que poseía la posibilidad de trascender. Siguiendo el ciclo de la vida, la religión mesoamericana le ofrecía al individuo la posibilidad de continuar a otra vida después de la muerte. Lo más importante era la forma de morir, no las acciones realizadas durante su vida, como después predicaron los sacerdotes católicos a su llegada a estas tierras. Después de la muerte, de acuerdo con la visión azteca, los espíritus de los difuntos podían ir a tres lugares: la Casa del Sol, el Tlalocan, o lugar de Tlaloc, y el Mitlán. El primero era el destino deseado por todos, porque acompañar al sol en su recorrido diario aseguraba la vida en la Tierra y se contribuía al equilibrio en el universo. Allí iban los guerreros caídos en combate, los sacrificados en honor al Universum. Allí iban las mujeres que morían en el parto. El segundo lugar era también el deseado, y allí iban los espíritus de las personas que morían a causa de un rayo, ahogadas por alguna enfermedad relacionada con el agua. Era el espacio de los tlacoques, o los tlaloques, ayudantes de Tlaloc, el dios de la lluvia. Un lugar de verano, lleno de alegrías y falto de penas, donde nunca faltaban las mazorcas de maíz, las calabazas, chiles verdes, jitomates, frijoles y flores. El tercer lugar, el Mictlán, era el destino de todos los que morían de una enfermedad común y, por lo tanto, era una muerte sin gloria. Es descrito como un lugar oscuro, frío, maloliente y en un permanente descomposición. El dios del Mictlán era Mictlantecuhtli, el dios de los muertos, y se encontraba al final de los 9 pisos que conformaban el inframundo junto a su esposa, Mictlantecuhtli. Para llegar ahí, había que pasar obstáculos en cada nivel y el camino se hacía largo. En las crónicas primeras memoriales se dice: el que aquí sobre la tierra comía guisado caldoso, allá en Mictlán comía huesos de frutas. Todos los que van al Mictlán comen abrojos. Todos los que aquí sobre la tierra no es comido, allá se comen en Mictlán. Se padece mucha pobreza allá en el Mictlán. Parece ser que Mictlantecuhtli era un devorador insaciable de carne y sangre humanas, a la vez que tenía facultades generativas como otorgar y fomentar la vida. Destruía y construía, con lo que se constituía en un dios completo de dos caras que se complementaban en un eterno ciclo de vida y muerte. De la época de la colonia hemos recibido historias de los cronistas de la Nueva España, en las que se describen rituales relacionados con la muerte. Rituales que seguían los habitantes de las tierras descubiertas al momento de ocurrir una muerte. Las crónicas constan que habían funerales, cantos, bailes y ofrendas. Por ello sabemos que los aztecas le rendían culto al difunto, ya fuera por medio del entierro o de la quema. También aparecen observaciones que indican que los festejos a los difuntos se celebraban cíclicamente cada cierto tiempo, no solamente al momento de morir. En cuanto a los festejos que hacían a los difuntos, Fray Bernardino de Sahagún dice en sus crónicas: hacían unas saéticas pequeñas a honra de los difuntos, eran largas como un geme o palmo, y ponían las resinas en las puntas, y en el cabo el casquillo era de un palo. De por ahí ataban 4 saéticas y 4 teas con hilo de algodón flojo, y poníanlas sobre las sepulturas de los difuntos. También ponían juntamente un par de tamales dulces. Todo el día estaban estos en las sepulturas, y a la puesta del sol encendían las teas, y allí se quemaban las teas y las saetas. Otras crónicas hablan de: y en este día hacían fiesta de los difuntos, porque ofrecían por ellos ante el demonio muchas gallinas y maíz y mantas y vestidos, y comían otras cosas, y en particular cada uno hacía en su casa gran fiesta, y las imágenes que tenían de sus padres o papás difuntos se ahumaban con incienso, y sacrificábanse las lenguas y orejas y piernas y brazos y sus partes genitales, y con la sangre untaban estos ídolos de sus antepasados y cubríanlos con un papel, y cada año hacían el mismo, de una manera que ellos se parecían cuantos años habían de acordar. Tenían memoria de ellos por los papeles que cada uno de ellos años atrás le ponía. Por la descripción anterior, parecía ser que desde entonces existía una época en la que se hacían ciertas ceremonias a los muertos. Se sabe que la de los niños se celebraba en el mes octavo y la de los adultos en el mes décimo. Luego esas dos fiestas se fundieron en una y pasaron a celebrarse el Día de los Difuntos de la Iglesia Católica, o sea, el 1 de noviembre, como todavía se celebra hoy en día en varias partes del México, zonas rurales y otros pueblos aledaños al país. Además de las observaciones que aparecen en las crónicas, los rastros arqueológicos dejados por los mesoamericanos confirman los rituales a la muerte desarrollados en estas épocas. Las múltiples tumbas encontradas no dejan duda que los antepasados de los mexicanos tenían una relación espiritual, ritual y religiosa con la muerte. Las tumbas encierran vasijas, ofrendas, comidas, objetos preciosos y preciados como tejidos y joyas, además de restos de humanos y animales enterrados junto al difunto. Se conjetura que el propósito de todas las ofrendas era la de acompañar al muerto durante su travesía al más allá. Hoy en día, en el México contemporáneo del siglo XXI, todavía existen muchas costumbres y manifestaciones de esta herencia y respeto hacia la muerte. Por un lado, existe la tradición del Día de los Muertos que se celebra en la mayor parte del territorio mexicano. Desde que hay memoria cultural con diferentes manifestaciones, el Día de los Muertos ha tomado una relevancia mayor que en otros lugares y se ha convertido en un centro de peregrinación a los panteones, tanto de locales como de extranjeros y turistas. Una segunda manifestación de la reverencia hacia la muerte viene desarrollándose con más auge desde los años 70 y es el culto a la muerte misma, denominada la Santa Muerte. Aunque la muerte no existe en el santoral católico, en México se le venera como a uno de los santos. Su culto ha aumentado paulatinamente hasta llega a tener muchos seguidores en todo el país, incluyendo sacerdotes que le celebran misa y fieles que le hacen ofrendas. A diferencia de otros santos que tienen un día especial en el calendario, la Santa Muerte se celebra todos los días porque cualquier día estamos expuestos a sucumbir ante ella. El Día de Muertos. Hay que reafirmar que la celebración del Día de Muertos es una celebración a la memoria. Los rituales reafirman el tiempo sagrado, el tiempo religioso. Ese tiempo es un tiempo primordial. La memoria reafirma el tiempo de retorno. Las almas de los desaparecidos vienen a convivir con sus familiares. El ritual de las ánimas que nos visitan es un acto que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Cabe señalar aquí que los días son varios. Ya la Iglesia Católica declaró el 1 y 2 de noviembre como los días de todos los santos y de todos los fieles difuntos. Pero también se celebra en México el 28 de octubre como el Día de los Accidentados, Ahogados o Muertos de Violencia. El 30 de octubre como el Día de los Niños que van al limbo porque han muerto sin bautizo. Y pues el día 31 de octubre como el Día de los que han muerto, niños o jóvenes, Día de los Angelitos. Y el 1 de noviembre como el día cuando llegan los adultos. Las campanas de las iglesias repican a mediodía para darles la bienvenida y a medianoche para despedirlos. Dos son los espacios que sirven para unir a la comunidad durante estas fiestas de muertos. Uno es el espacio familiar de la casa donde se construyen los altares para la vista del público y el otro es el panteón o cementerio, donde la familia limpia y decora la tumba de sus seres queridos y pasa la noche rezando, charlando, a veces hasta tocando y bebiendo en tertulia con sus muertos. Las familias llevan a cabo la celebración de Días de Muertos con el propósito de recibir las ánimas de sus difuntos. Los vivos reciben a los muertos en sus hogares para compartir con ellos los alimentos y estar con ellos en ambiente familiar. Luego, los acompañan al cementerio en su retorno al lugar de los muertos. Para los Días de Muertos, los mexicanos se preparan para recordar, recibir y festejar a sus muertos y antepasados. Es una fiesta anual en la que participan todos. Esta celebración en pleno otoño, época de cosecha, es un ritual agrícola que incorpora elementos de las tradiciones prehispánicas y las católicas de origen español. Las fiestas se abrazan con tal vigor que constituyen una fuente grande de ingresos y egresos económicos en la comunidad, sobre todo en las comunidades rurales. Los panaderos pasan todo el mes de octubre preparándose para el pan de muertos. Los dulceros reproduciendo calaveritas de azúcar, los horticultores cosechando las flores y así sucesivamente. Hay un derroche de mercancía, todas ellas con el fin de agradar a los muertos. Los altares de los muertos. Hay elementos indispensables en todo altar de muertos que son sagrados. Se utilizan porque en su conjunto, todos ellos abren las compuertas de energía que dividen a a la vez que equilibran los planos de los muertos y de los vivos. El empleo de los elementos del altar, de cierta manera, tiene una función mágica y ritual que es comunicativa. O sea que los altares construidos con ciertos elementos abren los vasos comunicantes a energías diferentes. Energías que a veces pueden ser hasta contradictorias, presentes en un mismo espacio. Los elementos son umbrales en el camino que de vez en cuando abren la comunicación entre túneles paralelos. Los altares son los espejos donde nos miramos en pasado y presente. Los altares ritualizan la repetición del espacio donde nos acordamos por fuerza de nuestros muertos y acogemos sus espíritus. Para construir un altar, primero hay que utilizar cajas o bloques para tener diferentes niveles en forma piramidal. Arriba se colocan las imágenes religiosas y las fotos de los muertos a los que se rinde homenaje. En los otros dos o tres niveles que le siguen se colocan las ofrendas de comida y bebida. Hay comidas tradicionales de cada región y hay comidas rituales. El agua para refrescar al ánima que viene de lejos y cansada. La sal para bendecir el alimento. Las múltiples velas para iluminar el camino, las flores de cempasúchil o la flor de muerto que invaden el aroma y decoran los caminos y las superficies. La flor roja llamada cresta de gallo, que también ayuda a decorar el espacio. Los dulces en forma de calavera y catrinas de dulce. Igualmente se coloca ropa nueva, sombrero, pañuelos y huaraches que el muerto necesita llevarse para usar en la otra vida. Según los entendidos, o sea, el pueblo mexicano, un altar de muertos debe tener pan de muerto, alfombras de cempasúchil, velas, comida, incienso como copal, un plato de sal, mezcal, tabaco o cigarros y ropa del difunto u objetos queridos que los identifican. Más recientemente, se han añadido las fotos de los muertos a los altares. En el pasado prehispánico, se hacían mascarillas del difunto o estatuillas que lo representaran. Ahora tenemos fotos enmarcadas que los recuerdan y que anuncian a los que visiten, a quien pertenece el altar. Además de todos estos otros elementos, se unen al altar los elementos del catolicismo, como los ángeles y las imágenes de santos y vírgenes. La cruz, como símbolo, trasciende los significados culturales porque como tal no solo representa a Cristo, sino también los cinco puntos cardinales del mundo prehispánico. El quinto está arriba en la misma encrucijada, como eje de comunicación entre el arriba y el abajo. Visita al panteón. La visita al panteón para arreglar las tumbas une a la comunidad en una acción colectiva que invita a la reflexión sobre el más allá. Por lo general, se celebra la noche del 31 de octubre para el 1 de noviembre, que en algunas comunidades también se celebra la noche del 1 de noviembre porque a medida que la noche se despiden los muertos. La familia acompaña a sus muertos durante toda la noche. La actividad empieza tal vez unos días antes con la limpieza de las tumbas, el encargo y recolección de velas y flores, y llegado el día señalado, la familia se dirige. Allá se une a la comunidad que está en el mismo quehacer. Las visitas son a los muertos, pero también a los vecinos, las familias o por lo general la madre, con la ayuda de sus hijos, empiezan a decorar con flores la tumba. Muchas veces se coloca una cruz de cempasúchil, flores amarillas de muerto y velas alrededor. Estos serían los más simples. Hoy en día se utilizan otras flores como gladiolos, rosas, pero la flor predominante es amarilla para los muertos. Esta se deshoja y se rellenan los espacios con pétalos, creando maravillosas alfombras de flores. Luego se colocan las velas, muchas por todo el alrededor de la tumba, ya que ellas iluminan el espacio. Se coloca también un incensario negro y se quema copal, el aroma que convida a los seres del más allá y a los dioses de la tierra. Las tumbas también se decoran con figuritas y calaveras de azúcar, figuras de esqueleto y con catrinas. Últimamente se añaden a estas figuras en el folclore del Halloween norteamericano y se colocan en los panteones brujas, duendes y calabazas. En algunos lugares que se les lleva a los muertos música en vivo, ya sean conciertos organizados por las municipalidades o en conjuntillos más pequeños, inclusive mariachis o simples solistas con guitarra. El panteón es una gran fiesta con mucho ruido y bullicio. Los niños corren y juegan por entre las tumbas mientras los familiares hablan entre sí, hablan con los muertos y rezan. No se esconden de la muerte. Se vive con ella y se aprende de ella. Desde el mundo prehispánico, los paralelismos entre los dos mundos están siempre presentes y se viven simultáneamente en uno y otro plano. ¿Acaso se percibe la vida como un instante, un derroche de energía en la inmensidad profunda y voluptuosa sabia? ¿Acaso es la muerte el estado natural y la vida la anomalía pasajera? Los anteriores versos escritos en aquella época mesoamericana encaran el misterio y nos recuerdan la brevedad de la vida y la magnitud de la muerte. Pero además de reverenciar, respetar y recordar a los ancestros, en el México de hoy se venera la muerte. La Santa Muerte. ¿Existe hoy en día en México un culto a la muerte misma que prolifera rápidamente? Se dice que sus primeras manifestaciones públicas se dieron en la década de los 70, pero es muy probable que su origen date de otras épocas mucho más remotas. Se ha aventurado a asociar a la diosa azteca de la muerte, Mixtecacíhuatl, como la figura ancestral de la Santa Muerte. También se dice que a finales del siglo XIX en Córdoba, Veracruz, vivió un brujo chamán a quien se le apareció la muerte para pedirle que difundiera su culto. Una vez cumplida la petición de la muerte, el culto se extendió por todo el territorio nacional. Otra fuente indica que el culto tal y como se conoce ahora, se originó en Hidalgo alrededor de 1965 y que se fortaleció durante la última década. Actualmente se practica en estados desde el norte hasta el sur, como en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Campeche, Morelos, Nuevo León, Chihuahua y el Distrito Federal, principalmente en el barrio de Tepito. La Santa Muerte tiene otros nombres y también se le conoce como la Señora, la Niña, la Dama Blanca, la Santísima, la Muerte Blanca, Guapa, la Hermana Blanca, Doña Blanca, la Flaca, la Parca, Señora de las Sombras, Señora Blanca, Niña Santa, Niña Blanca o simplemente Muerte. Las personas que desarrollan una devoción por la Santa Muerte son aquellas que trabajan en ambientes nocturnos y se enfrentan a la muerte a diario, entre ellos conductores de taxis, prostitutas, guardaespaldas, narcotraficantes, delincuentes y toda persona que tenga empleos de alto riesgo. Existe el temor de morir de forma horrenda y la adoración a la Santa Muerte parece darles la protección necesaria para que sus temores no se hagan realidad. También se han unido a este culto amas de casa y mujeres porque se dice que la Santa Muerte castiga la infidelidad y protege a los desvalidos. Los afectados por SIDA que enfrentan la muerte inmediata se envuelven en el manto de la Santa Muerte para evitar ser consumidos por ella. El culto se ha extendido con las gangas de jóvenes latinos en California y Chicago que enfrentan la persecución de la policía e inmigración a diario y la muerte violenta en las calles por las gangas enemigas. Es tan grande el número de personas que se acogen a la Santa Muerte hoy en día que parece ser que su culto está opacado al de Juan Diego, el indígena que se encontró a la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, donde cortó las rosas que formaron la milagrosa imagen de su manto. Hoy el mundo padece una guerra fría, donde la inseguridad, la pobreza, las drogas, la muerte y los vicios se subliman, y ese miedo ha sacado a relucir a la imagen excatólica de la muerte. La gente demanda su protección contra el nuevo y más antiguo temor, el dejar de ser. La Santa Muerte, también denominada Niña Blanca, es un culto que expresa anhelos sociales e individuales. Su figura se ha convertido en la mejor arma para sobrellevar las situaciones de riesgo tan generalizadas en la vida del México moderno. Es importante mencionar el alto riesgo que el mexicano común corre en la región de la frontera debido al incremento del narcotráfico y el abuso existente en el corredor fronterizo con los Estados Unidos. En la zona de la ciudad de Juárez, donde se han cometido múltiples homicidios, llegan a más de 500 jovencitas, casi todos ellos sin resolver, el culto a la Santa Muerte ha alcanzado proporciones desbordantes, tanto entre las jóvenes que trabajan en las maquiladoras de la frontera, las prostitutas de los bares, las policías que patrullan y los narcotraficantes de menor escala. Todos ellos viven en una zona de conflicto continuo, zona de guerra no declarada, zona sin ley que amenaza llevarse la vida de todos en cualquier segundo. En marzo del 2005, los seguidores de la Santa Muerte aparecieron en las noticias mundiales debido a una manifestación efectuada en el Distrito Federal contra el gobierno del presidente Fox por emitir un documento oficial que retiraba el registro de la asociación religiosa y la declaraba no oficial. Las entidades del gobierno declararon que la asociación cambió su objetivo religioso de catolicismo tradicional con culto tridentino por la advocación a la Santa Muerte, violando así el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas. Al ser removida como asociación oficial, no puede solicitar donaciones legalmente ni poseer propiedades. Desde entonces, el culto a la Santa Muerte es cada día más visible en México. La frontera y los barrios de los latinos en ciudades de los Estados Unidos se han convertido en la Santa Muerte de los últimos recursos y a ella se le pueden pedir cosas que no se le podrían pedir a la Virgen de Guadalupe, como la muerte o la derrota de enemigos o contrincantes, favores sexuales, potencia sexual, la caída de rivales en el amor, buen augurio en un secuestro, asesinato, contrabando. De acuerdo con sus seguidores, esta santa exige un pago por sus favores, sea ofrendas, dinero, velas, joyas, la vida misma, y de no ser concedido, reclamará para sí, llevándose a su reino uno de los allegados del feligrés que pide sus favores. Formas de culto y veneración. La Santa Muerte está representada por un esqueleto humano, ataviado con una túnica, por lo general, blanca que la cubre hasta los pies. Sobresale solo el rostro, las manos y los pies del esqueleto. El blanco se relaciona también con el color de los huesos y simboliza pureza, espiritualidad, virginidad, en el aspecto material o físico. La túnica puede ser también negra, roja, dorada o de diversos colores que le viste para rituales específicos y dependiendo de la época del año. La imagen está encapotada, carga una guadaña y porta una sonrisa escalofriante por ser el amplio hueso de la mandíbula y sus dientes. Se recomienda que se le dedique un altar en casa, en lugar visible donde todos los miembros de la familia pueden tener acceso a orar. La base del altar debe ser de material natural. La base debe colocarse en posición privilegiada y el altar no debe ser compartido con ninguna otra deidad. Los colores más comunes para los altares y sus adornos son el blanco hueso, el negro y el rojo. Las ofrendas necesarias del altar deben ser una luz, sea veladoras, foco o lámparas de aceite, un vaso de agua, incienso, flores blancas, licor de cualquier tipo, pan, cigarro, dinero y frutos. Se personaliza el altar con la fragancia que le guste al devoto y ofrendas escogidas por este. Delante del altar se llevan a cabo diferentes rituales dependiendo de las necesidades del orante. Hay rituales para que se cumplan los anhelos, para alejar malas amistades de la pareja, contra la magia negra, para alejar a un amante, para que se paguen deudas, para evitar chismes, para obtener fidelidad, para los presos, para resolver problemas legales, para un amor difícil, para ligar a una persona, para que los hijos estudien, para obtener dinero, etc. Hay también diferentes oraciones y novenas a la Santa Muerte, y estas se basan en las oraciones católicas. Los devotos de la Santa Muerte niegan cualquier asociación con otros cultos o con cultos satánicos y prefieren la celebración de las misas. Solo que pocos sacerdotes se animan a celebrarle misas porque no está consagrada por la Iglesia Católica con santa oficialmente. Algunos le rinden culto con la misma devoción como si fuera Cristo. A la Santa Muerte se le celebra un 1 de noviembre, el Día de Muertos. Una noche antes, el 31 de octubre, se rezan un rosario para vestirla de novia. Ese día y los lunes de cada mes se rezan rosarios nocturnos para bendecir las imágenes que llevan sus fieles. En la Ciudad de México se le venera todo el día 1 del mes, hasta tal punto que ocasiona trastornos de tránsito en los lugares de culto. Los devotos de la Santa Muerte afirman que ella es una identidad espiritual que ha existido siempre y como tal maneja una energía muy fuerte, la energía de la muerte. como energía, se materializa en una figura que concentra la fuerza creadora y destructora del universo. Según Juan Ambrosio, la Santa Muerte es la encargada de cerrar y abrir ciclos, de cortarlos o alargarlos. Ella nos conducirá por la puerta de un nuevo conocimiento, en otro plano y en otro cuerpo que ya no corresponden al físico. Como podemos apreciar, los atributos atribuidos, valga la redundancia, a la Santa Muerte son muy parecidos a los que se le otorga a la dualidad de dioses que habitaban en el noveno inframundo del Mictlán, Mictlantecuhtli y Mictlantecacihuatl. Eran devoradores y constructores. La vida se gestaba en la silenciosa dimensión telúrica nocturna de la muerte, en lugares como el Mictlán, el Xibalba del Popol Vuh u otros. La Santa Muerte se ha convertido en el endés de la Virgen de Guadalupe, cuyo ancestro prehispánico es Tonatzin, dios azteca, hermana de Mictlantecacihuatl. Ambas, la Virgen y la Santa Muerte, se relacionan desde un origen común en la mitología mexica, y en esa relación se afianza a sus seguidores para defender su culto. La estatua de la Coatlicue en el Museo de Arqueología de México presenta esta dualidad con su falda de cráneos corporizada por una mujer decapitada. Procedente de Tenochtitlán, se le prescribe como la diosa azteca de la tierra y de la muerte. La representación dual de la vida-muerte se encuentra también al final del periodo clásico y es en Oaxaca donde se muestra con mayor profusión la representación de la muerte. Los mexicas eran considerados el pueblo de la muerte. Las hileras de cráneos encontrados, llamadas Tonapspantli, escandalizaron a los españoles y desaparecieron con la conquista, pero fueron reemplazados por las calaveras de dulce que se fabrican y comen durante la celebración del Día de Muertos. A finales del siglo XIX, José Guadalupe Posada, maestro del grabado, reanimó el culto a la muerte con su toque humorístico al representar a la cotidianidad mexicana en figuras de esqueleto. Inmortalizó la imagen de la calavera, la muerte catrina, en el mundo del arte. El renovado culto a la muerte, manifestado hoy en la Santa Muerte en México, no es otro que una metamorfosis de la misma espiritualidad del pueblo mexicano, adaptada a los peligros y crisis del mundo moderno, azotado por crímenes, drogas, pobreza y necesidad. Para nosotros, los observadores, es curiosa esta manifestación social del culto a la muerte, sincretizado como un miembro más del santorial católico. Los elementos que se utilizan para rendir culto a la Santa Muerte en los altares no solo son los que se usan en la iglesia ecuménica, aguas, velas, incienso, etc., sino que también son los que se colocan en las ofrendas a los muertos el Día de Muertos, y los que aparecen en las crónicas coloniales de los sacerdotes observadores de las costumbres del mesoamericano común. Es un mismo fenómeno que evoluciona respondiendo a las necesidades del mexicano común, que también evoluciona con el tiempo. El escrito que hemos dado lectura pertenece al capítulo de la veneración a la muerte de la revista Arqueología Mexicana, y lo dedico principalmente a mi amiga Carmen.